trabajan un día y se cansan, creen que uno caga la plata, weón. Mi papá de las manos peladas hacía plata, weón. ¡Se acabó la weón! Ahora yo soy el que va a ocupar la plata de esta familia. Toda la vida he tenido que darles de comer a esta plata de mierda que no trabajan un día nadie. Se lo pasan echados todo el día esperando que le llegue el plato de comida. Creen que porque están en vacaciones tienen que estar ahí como los leones, weón. Oye, Celedonio, ¿no se acabaron las vacaciones, pues, weón? Entraron la mitad de los colares, ya entraron a casa hoy día, menos mal que se la acabó, ¿y qué hace aquí esta mierda entonces, no, si se acabaron las vacaciones? Pero largo, rápate, weón, en mi tiempo, ¿cómo íbamos al colegio? Rapado a lo militar, weón, ahora lo ponen a chancones, con aro, ¿qué parece, weón? Córtate ese pelo, no hay disciplina, weón. No lo ubico. No los ubico. ¿Cómo que no? ¡Ay, ay, ubicar con tu uniforme está ahí al colegio, weón, anda vendiendo, puro vagando. Anda vendiendo helado, gana 2 lucas y se cree el rey de la vida, weón. Con el cabro chico te conocemos, weón. Parecís traficante, weón. ¿Por qué no estás ahí, no está ahí en el colegio? No, es que congelé. Congelaste, weón. Congelaste, weón. No te andas congelando, weón. A estudiar, yo voy a estudiar ahora, se acabó, no hay más plata para mi nieto ni para mi hijo. ¿Qué yo voy a estudiar? ¿Qué es estudiar? Horticultura. Bien, po, compadre, sí, claro, ¿para estudiar el poto? No, eso es para que uno haga de la tierra su comida. Así debe ser con todos lados para que se termine la contaminación, weón. Para que terminen de cagar la tierra, el planeta Tierra, con plástico, weón, que no son biodegradables, weón. ¿Qué es de mierda? Horticultura, eso es lo que hay que estudiar. Puede llamar al Instituto Profesional de Chile. De la garganta, ¿vale? ¡Aló! Bueno, contestan en esa huevada, ¿o no? Espérate un poco, po. Soy impaciente. Vaya ahora a venir con amigos, ¿no? ¿Quién es este? Este amigo de la infancia. Tommy. Este mató al... Este era el gemelo. Mi amigo Tommy. Sí. Era el gemelo. ¿Y a quién mató a este otro? ¿A tu hermano o el gemelo? Tiene cara de haber matado a alguien. Le comió la comida al gemelo. Le comió la comida al gemelo en la ciudad, ¿no, amigo? Tiene tres hueones ahí, sí. La guata. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aló? Comunicado con Instituto Profesional Arcos. Si conoce el anexo, digítelo. Si no... De lo contrario, marque cero para comunicarse con la operadora. Marque cero. ¿A dónde está el arco? Aquí está. Arco. ¿A dónde que está, weón? ¿Y qué te dio por estudiar a esta edad, weón? Aló, buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Estoy llamando al Instituto Arcos. Sí, señor. Supongo, porque si usted no me lo dice, voy a tener que adivinarlo, ¿no? Oiga, mire, quiero estudiar, quiero saber con quién estoy hablando primero que todo. Me comunico. No comunico, weón, quiere con la gente curada, weón, anda trabajando ahí. Maricón. Hueco de mierda. Robbie Williams, está todo drogado, weón. ¿Qué les pasa a los artistas, a la Britney pelada, weón? Se quiere ahorcar con una sábana, la mierda. Eso les pasa porque cuando son cabras chicas la prostituyen, po. 15 años le rajan el marrón, weón. Claro, po, weón. Después andan deprimidas con guagua y weón, y casándose con puros weones vagos. Claro, po, con 19 años, con 2 guaguas, weón, y $20 millones, weón. ¿Qué iba a terminar la weá? La paz y creyéndose el anticristo. La plaza de mierda esa. Antes no, pues llegaban... Aló, buenas tardes. ¿Tiene nombre usted o no? ¿Por qué? Bueno, quiero saber con quién hablo. Voy a estudiar ahí. No sé quién mierda me habla, pues. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Gente de mierda. ¿Dónde? Quiero contesta como corresponde. Dale, habla un poco. ¡Cállate, weón! ¡Cállate, weón! ¡A la radio, weón! ¿Quién viene a meter bulla con tu vida? Aquí uno invierte plata para trabajar. No, como vos, que le has chupado la plata a tu padre y toda la vida, weón. Y las tetillas. Ay, vamos de nuevo, está. Qué horrible, weón. Mira la mierda de amigos que trae, weón. Uy, no podía salir, weón. La ¿qué micro, dijo el perro? Y una micro rosada, weón. Aquí, maraco, se le ocurrió pintar la micro rosada, weón. En mi tiempo las micro eran verde, color paco, weón. Eran bienvenido eran al limpio, correo, weón, de voz. La extensión 8. 09 tiene activado su buzón de voz. Ya vemos al dúo entonces. A ver, vemos al león, al instituto los leones, güey. Viene a cobrar la renta él. Sí. Hijita, ahí viene Delfín. Llegó Delfina. Ay. Sí, Delfín. Vamos, yo cagante. Muy bien, ya, pues. No. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ah, ya pasen nomás, adelante. Ahí, Ahí viene con papi, sí. Pase nomás. Sí. Pase nomás. Hola, hola, ¿cómo ¿qué está? Quieren? ¿Hay huevo refresquito? ¿Hay queso? ¿Hay jamón? ¿Hay tortilla de rascoldo? ¿Hay Altes, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, mire, quiero buenas estudiar, tarde. Quiero estudiar yo ahí, quiero estudiar. Quiero inscribirme para estudiar. ¿Ya? Ya, ya, sí. Pero yo soy un caballero, ya, soy adulto ya. Ya. Ya, ¿cuál es el problema? Ninguno, pues. Ya, ¿tiene nombre usted o no? Victoria. ¿Victoria qué? Victoria está ahí. Está ahí, ¿dónde está ahí? Victoria está ya, ahí. No me... Ya, chao, hasta luego. ¿Cómo es posible, Dios mío, que no me puedan dejar estudiar porque tengo 74 años, weón? Te agarraron para el huevo. Está ahí, ¿dónde está ahí? Que vos sos muy pesado, vos, Celedone. Me voy a ir más tranquilo. Tenés que irte más calmado. Sí. Gánate la confianza de la gente. ¿Quién no es? No puede ser, weón. Foto al culo ahí, todo lo con él. ¿Usted qué es lo que es ella de usted? Foto, es una amiga. Foto al culo. Ya, perfecto. Así tiene que venir siempre con una amiga, Foto al culo. Es amiga, muy bien. La Luli. ¿Quién ¿cómo es la estamos? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Perdón, buenas tardes, no le escuché. ¿Dónde estoy llamando? A Iplasec. Y placer. Ese es el instituto profesional, ¿no? Sí. Muy bien. Quiero estudiar. Espera un segundo, le comunico una admisión. ¿Para qué reírse? Esto es serio, ¿ya? Harta plata que les voy a pagar. Espera un segundo. ¿Creen que huevo? ¿Creen que uno anda de payaso? Que tengo una peluca, yo tengo una... Qué rico, esto es un metro y... Admisión, buenas tardes. No le escucho. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo que hola? Buenas tardes. No, no, mire, yo soy una persona adulta, una persona adulta. Y quiero... ¿Aló? ¿Aló? No le estoy escuchando, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Oh, chucha. Toma la huevo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está malo? ¿Me escucha? No, yo me... Aló, no. ¡Le echó a perder el teléfono, Celedonio! ¡Cámbiate de teléfono, acá hay uno bueno! ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Me escucha? ¿Ahí mismo? ¿Ya? A ver, recoja eso, recoja eso. Ah, muy bien. Estaba hablando con usted recién, parece que se me cortó el teléfono. No, conmigo no. Conmigo no. ¿Quién es migo? ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Marjorie. ¿Ya? ¿Qué? Marjorie. ¿Con quién desea hablar? Marjorie. Muy bien. ¿Qué vulgar su nombre. Oiga, mire, necesito estudiar. Ya, espera un momentito. Lo voy a mandar a admisión. Muy bien. ¿Ya? Ya. Un momento. Apúrese, hombre. Sí. Sí, dijo. Ya, se tocó alguien. ¿Anda con un trajeaño? Sí. Al mocho, un trajeaño. ¿Qué mocho? ¿Qué va? ¿Un trajeaño? ¿Mueve? Ah, ahí está en la playa aquí. ¿Qué trajeaño es? A ver. ¿Mocho trajeaño? No, muéstelo. ¿Aló? Ya muéstelo, güey. Puta la hora. Gracias. Ya se puede retirar. ¿Aló? ¿Qué? ¿Se está quedando dormida? ¿Me puede atender o no? Mire, quiero estudiar. Dígame. Me, oiga ya pues, mire, necesito estudiar, mi nombre es Celedonio Andunate y quiero que me atiende alguien idóneo, alguien que sepa de lo que está hablando. ¿Alguien de qué? Alguien que sepa de lo que está hablando pues. Ya pues, idóneo. ¿Me puede por favor comunicar? Necesito inscribirme. Sí, pero un momento. Idóneo. Ya, muéstrala. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Muéstrala. Ya, pues. ¿Quién habla? Bueno, mire, mi nombre es Celedonio Aldunate Lazo. Yo necesito inscribirme en el instituto. ¿Ya? Yo quiero estudiar. ¿Ve? ¿Qué necesitas saber? Necesito saber qué carrera me puedo ofrecer. Pues yo ya ni veo, ya cuando estoy medio cojo, cuando tengo 74 años. ¿Qué puedo estudiar, güey? ¿Qué haga el cubito? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Pero se te está riendo de mí. Es que no sé con quién estoy hablando. Ya le dije, ya, pues señora, con Celedonio Aldunate Lazo. ¿Con quién hablo yo? ¿Con Marjorie otra vez? ¿Aló? No hay caso. ¿Aló? ¿Cómo escucha, bueno, un hombre de mi edad no puede estudiar? Se ha muerto el traje de año. No podía estudiar. Muerto el traje de año. Sácalo. El traje de año. ¿Aló? ¿Aló? No hay problema. No hay forma de que puedas estudiar, ya estáis viejo ya, weón. Tenés la, que la última negocio, vez, la última estoy vez. Estoy viendo un elefante. La última vez. Ya, pues bájese la mano. Para él, para él. Ya, te limpo, te limpo. Ya, ayúdala, pues. Ayúdala. Sí, pues. Para el traqueño. Sí, pues. No, para arriba no, papá. No, si no queremos. Ya, pues. Ya, pura. Con la mierda, weón. Larga, larga, larga la cosa. Larga, larga. Quiero. Sería nomás. Es terrible, weón. Pina.